Andalucía, 5 de la mañana. Noticias. Las farmacias andaluzas dispensan desde hoy mascarillas gratuitas. Se van a distribuir de manera escalonada. Los mayores de 80 años serán los primeros. Se entregan las protecciones en paquetes de tres. El gobierno andaluz ha comprometido 7 millones y medio de unidades para los mayores de 65 años. La previsión del vicepresidente Juan Marín es repartir unos 2 millones y medio en esta semana. Se hará de forma gradual, se empezará por los mayores de 80 años y se comunicará desde Salud el orden para que no se lleven a cabo aglomeraciones en las farmacias de nuestra comunidad autónoma, porque evidentemente no es necesario y estaríamos eliminando también mucho riesgo. Tres nuevos rebrotes suman 27 en Andalucía. En Córdoba ascienden a 91 los positivos tras una fiesta de graduación. Bajan los contagios en Aragón y Cataluña, suben en Madrid y Navarra. Ha cambiado el perfil de los infectados. Ahora son más jóvenes y en su mayoría asintomáticos. Cambiamos de asunto. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a comparecer a petición propia en el Congreso para explicar el acuerdo alcanzado en la cumbre europea. Informará a los presidentes autonómicos antes de final de mes. España accederá a 140.000 millones del Fondo de Reconstrucción. Es el segundo perceptor en Europa después de Italia. La ministra portavoz, María Jesús Montero, reitera que Europa no va a pedir a cambio que se abandone la reforma laboral o que se recorten las pensiones. Para nada se ha hablado en el transcurso de las conversaciones, quizás forman parte de algunas pretensiones que tenían algunos países, pero que no vienen incorporadas dentro de las recomendaciones del informe PAE. El Pleno del Congreso vota este miércoles el dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. Son las bases españolas para paliar los efectos de la pandemia. Tiene cuatro capítulos, uno de ellos, el del área social, está en el aire. Se han desmarcado de su apoyo el Partido Popular, Ciudadanos o el PNV, entre otros. El presidente de la Comisión, Patxi López, llama al consenso. Tenemos que unirnos para salir juntos de la crisis. Tenemos que sumar fuerzas para que el futuro no se convierta en una especie de abismo sin esperanza para una inmensa mayoría de la ciudadanía. Por eso nuestra obligación ética, moral y política en estos momentos es buscar lo que nos une y no amplificar lo que nos separa. Un bañista de 50 años ha muerto ahogado mientras se bañaba en una playa de Torremolinos. Un socorrista municipal lo sacó del agua al encontrarse mal. Los servicios de emergencia no han podido reanimarlo. Y ha muerto una mujer agredida por su marido en Mallorca. El hombre de 55 años le propinó una patada y la víctima cayó al suelo golpeándose en la cabeza. Llevaba una semana en el hospital. En deporte, la Liga de Fútbol Profesional se muestra inflexible y no atiende a la demanda de los clubes que se sienten perjudicados por el final del campeonato. Espera que se dispute el Deportivo Fuenlabrada a finales de este año. La eliminatoria de fase de ascenso entre el Gerona y el Almería de momento no tiene fecha para la celebración del encuentro. Los termómetros marcan a esta hora 20 grados en Paimogo, Huelva, 24 en Bujalance, Córdoba, 23 en el Arroyo de la Miel, en la provincia de Málaga. Son las 5 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. La mañana del verano. Disfruta de la mejor mañana que puedas imaginar. Te invitamos a una aventura radiofónica apasionante. El reencuentro con nuestra gente, nuestro mar, nuestra tierra, la luz y la vida de Andalucía. La mañana del verano con Barto Martos. De lunes a viernes desde las 9 de la mañana. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La mañana de Andalucía. Con la información más útil y la mirada de Andalucía al mundo y a tu mundo, nos ponemos en marcha. El repaso a toda la actualidad, las entrevistas, la crónica que te interesa y el análisis en tertulia. Comenzamos el día contigo, también en verano. La mañana de Andalucía, con Nuria Durán. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Saludos y bienvenidos, muy buenas tardes. Con la producción de Lola Feria, volvemos a ponernos en marcha. Tenemos información, tenemos músicas que han sabido resistir la prueba del tiempo, canciones esenciales en nuestra historia. Y vamos a funcionar inmediatamente, sin más dilación. Vamos a aprovechar el tiempo porque tenemos mucho que ofrecerles ahora con Juan Antonio Jurado. Sean bienvenidos. Una mujer muy curiosa. No todo el mundo sabe que su nombre auténtico es Verónica Luis Icone. ¿Quién es Verónica Luis Icone? Pues verán ustedes, True Blue fue el tercer disco de estudio de la cantante estadounidense de Madonna, de esta Verónica Luis Icone, publicado el 30 de junio de 1986. Papa Don't Preach, Papá No Fastidies, fue el segundo single, considerado por la prensa especializada como una canción sobresaliente. Los sencillos y sus respectivos vídeos musicales generaron debates entre los grupos sociales y académicos, especialmente la letra de este Papa Don't Preach sobre el embarazo en los adolescentes y el vídeo de Open Your Heart, Abre Tu Corazón, en el que se muestra a un niño entrando a un club nudista. Las cosas de Madonna. Papa Don't Preach, 30 de junio 1986. Música de una mujer muy singular, desde luego. Madonna Luis Verónica Icone, que nacía al norte de los Estados Unidos. Estamos una vez más a orillas de los Grandes Lagos, en Michigan. Nacía en el verano del 58, en agosto de ese año, aunque se fue a Nueva York a finales de los 70 para empezar su carrera como bailarina, estudiando danza junto a un coreógrafo, Alvin Ailey, y además al mismo tiempo trabajando en ocasiones como modelo, hasta que su primera intervención en un trabajo musical se produjo tras formar parte del equipo de estudio que dio forma a un disco éxito en verano, hace años aquí en España, de Patrick Hernández, y una canción que fue uno de los grandes y más conocidos éxitos de este músico, Born to be Alive, nacido para estar vivo. Historias de la música, Juan Antonio Jurado. Producción esencial, vital, imprescindible, Lola Feria. Para todos ustedes, con todos ustedes, en la Radio de Andalucía. Dejamos a Madonna, dejamos ese Papa Don't Preach, papá no me fastidies. Y vamos a celebrar otro cumpleaños hoy. Hal Lindes nacía el 30 de junio 1953 y lo hacía en Monterrey, oeste de las Rocosas, una vez más en California, Estados Unidos. Es un guitarrista y compositor que ha compuesto además un gran número de bandas sonoras para películas y televisión. Lindes se convertía en miembro a tiempo completo de Dire Straits a finales de 1980, sustituyendo a David Knopfler, hermano del líder de la banda entonces, Mark Knopfler. Local Hero es la primera banda sonora publicada por el líder de Dire Straits, Mark Knopfler, para una película homónima de Bill Foris, que no sé si ustedes han visto. La música atrajo a muchos de los seguidores de Dire Straits, y aún hoy en día, es uno de los trabajos más reconocibles de Mark Knopfler, y suele utilizar la pieza Going Home como cierre de la mayoría de sus conciertos. Ya se ha convertido en algo mucho más intenso que una saludable costumbre. Bueno, pues nos quedamos precisamente ahora mismo con esta canción, The Wait Always Star. Canciones que han marcado nuestras vidas y que, ¿por qué no recordarlas con todos ustedes a estas horas aquí en Canal Sur Radio? Historias de la música. It gets so dark before the dawn. It's when it gets to me, before the city symphony of taxi horns. That's the way it always starts, sitting here and waiting on the beating of my heart. Last night I thought I heard my name. Well, it was too dark to see, but it had to be, the voice was just the same. That's the way it always starts, sitting here and waiting on the beating of my heart. So tell me, why should it have to be this way? Why can't around, you can live anywhere. That's the way it always starts. Sitting here waiting on the beating of my de la música. Juan Antonio Jurado. La traducción de The Game en español es El Juego. The Game, octavo disco en estudio de una banda de rock británica que ¿quién no conoce? Hablamos de los Queen y una producción que se lanzaba precisamente un 30 de junio en 1980. Fue el primer disco de Queen en el que se utilizaron sintetizadores. Si bien, la verdad es que no es citado en la lista de mejores discos de la historia, sí que es uno de los más vendidos de la banda. Another One Bites the Dust. En un principio no pensaban incluirla en el disco, ya que los integrantes de Queen no la consideraban lo suficientemente buena, ni pensaban lanzarla como sencillo hasta que Michael Jackson les dijo que estaban absolutamente locos si no lo hacían. Another one bites the dust. Historias de la música. Juan Antonio Jurado. Sí, señor, las hay, y muchas. Canal Sur Radio. Queen. Another One's Beats the Dust. Y ahora otra historia, más cine, música unida. Mamma Mía, es la versión cinematográfica del musical de teatro, tanto la película como el musical basados en canciones de los suecos ABBA. Mamma Mía, de tremendo éxito aquí en España, se estrenó en Londres, también un 30 de junio 2008. Durante el estreno en Suecia, fue la primera vez que los cuatro miembros del grupo ABBA eran fotografiados juntos desde, fíjense ustedes, 1986. Desde entonces hasta 2008, pues mucho había llovido. Prácticamente al final de nuestro tiempo, I Have a Dream, tengo un sueño, una canción y un sencillo que publicó el grupo, los suecos ABBA, y que se lanzó para conmemorar su gira del año 79 por todo el mundo. El último sencillo de ABBA lanzado en los 70. Historias de la música, Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado, Lola Ferio en la producción. Of a fairy tale, you can take the future even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels when I know. Juan Antonio Jurado, Historias de la Música. Y Lola Feria, la producción, ¿qué haríamos sin ella? Os les aseguro que esto no sería posible. Pues vamos a retornar a España. Vamos a hacerlo con un dúo, el formado por Teo Cardalda, María Monsolís, un grupo de pop que algunos creían desaparecido hace ya bastantes años. Retornaba en el año 99, después de un quinquenio de ausencia, un periodo en el que Teo Cardalda, la mitad de la banda, se dedicaba, por un lado, a trabajar en un disco en solitario y, por otro, a reunir de nuevo a los ya clásicos y viejos Golpes Bajos, junto a Germán Copini, su viejo compañero de grupo. Manzanas fue el debut para Cómplices en el año 1988, con un trabajo que contenía temas tan conocidos como Dama del Río o Serás mi cómplice. Nos dedicamos ahora precisamente a Es por ti. Un fragmento de Cómplices y una producción que estaba incluida en su tercer disco de estudio, que llamaron La Danza de la Ciudad, en el que se encuentra evidentemente esta que es, sin duda, una de sus canciones más representativas. Es por ti. Alcanzaban un gran reconocimiento en países como México y Colombia y se posicionan, lo hicieron entonces, como un dúo musical importante y prometedor también aquí en España, tanto en España como en Latinoamérica. Es por ti, una gran balada romántica de ritmo suave en la que describen los efectos que en el autor provoca pues el enamoramiento de su pareja. Vamos con otra historia. At 17, a los 17, es Yaris Yan, una cantautora norteamericana que también está incluida en la sabia y deslumbrante generación de grandes artistas que arrasaban en los años 60 y 70. Ourselves, it's all a tear, inventing lovers on Janis Jan at 17. Ahí estábamos una vez más en Nueva York con Janis, la mujer que empezó haciendo folk cuando todavía era una adolescente, era mediados de los 60. Muy activa musicalmente en aquellos años. Continuaba grabando en el siglo XXI, es también columnista de prensa y autora de otros libros, fundamentalmente, y es curioso, dedicada a la ciencia ficción. At 17, una canción de su séptimo disco, Detroit Lines, lo lanzaba en la multinacional Columbia, año 75, como segundo single del disco. Escribió la letra basada en un artículo del New York Times, con una samba instrumental, y Bugs Arthur, que fue el productor de la versión que resultó definitiva, una balada, la que estábamos escuchando, pop, de pop y rock, muy suave. Una canción que trata sobre un paria social en la escuela secundaria. Los críticos han considerado a 17 como una especie de himno. Historias de la música, con Juan Antonio Jurado. Regreso a Europa, a nuestro país, nos quedamos con Cada Historia. Uno de los éxitos de Presuntos Implicados. Un grupo que se forma en Yecla, en Murcia, en 1983, que siguen el estilo de los grandes músicos del funk como Cool and the Gang of the Funk, y cuya primera aparición se realizó para un concurso en la radio. Sin embargo, el grupo desaparece hasta que en 1984 la elegantísima Sole Jiménez y su hermano Juan Luis Jiménez, junto a Pablo Gómez, convencidos de su calidad, pues deciden un buen día grabar en Valencia un maxi single compuesto por dos temas que se convierte en un primer trabajo de éxito en todo el país. Unos meses después, Presuntos Implicados publican su primer disco, Danzad, Danzad Malditos, como aquella vieja película. Desde 2008, tras la partida de Sole Jiménez, el grupo está formado por Lidia Rodríguez, Juan Luis, su hermano, Juan Luis Jiménez, Nacho Mañó. Ventas muy interesantes las de Presuntos Implicados, que superan los 3 millones de discos, las 3 millones de copias, de las que 1,5 millones han sido aquí en España. Una dulce sensación, cautivo su joven, frágil corazón de mujer. Se dejó abrazar, entre besos y silencio conoció el amor en su piel. Y era tan hermoso caminar hacia ningún lugar, confundiendo sueño y realidad, y todo era verdad. No había nada por lo que rezar, oh, si acaso una oración suplicando la continuidad de aquella sensación. La dulzura de ese amor algún día perdió su poder. Y el final llegó, entre lágrimas el tiempo todo acabó por romper. Y se hizo tan penoso caminar hacia ningún distinguiendo sueño y realidad, y cuál es la verdad, aunque daba tanto que pedir, oh, en cada oración, suplicando volver a sentir la dulce sensación. Es tan triste recordar que cada historia tiene su Historias de la música. Juan Antonio Jurado. Vamos con Another Day in Paradise. Si Barbados puede serlo, quizá también el lugar donde se inspiró Phil Collins para escribir esta canción, es probable que también siga siendo un auténtico paraíso. Phil Collins, baterista, cantante, compositor, productor, actor británico, con ciertos problemas con el alcohol y las drogas en los últimos años, que estuvo a punto de volver, pero que finalmente no lo hizo, aunque también es cierto que la herencia de Phil Collins es absolutamente insustituible. Y esta, con fuerza además, es una de sus grandes canciones inolvidables. Vamos con ella. It's cold. Grandes éxitos con Phil Collins en toda Europa y en Estados Unidos también. Tras la salida de Peter Gabriel en el grupo Genesis, en el año 75 se convertiría en el cantante solista del grupo. En los 80, mientras Collins desarrollaba su carrera como Genesis, también estableció pues otra paralela en solitario que fue francamente interesante. Vale, les voy a contar yo a ustedes que no sepan. Collins oficialmente se fue de Genesis en el 96 para centrarse en esa carrera en solitario con canciones que a menudo pues tratan de amores perdidos. ¿Qué le vamos a hacer? De eso sabemos todos. Temas personales, experiencias vitales, el problema mundial de la pobreza, el consumo de drogas, que también conoce lamentablemente. Otro día más en el paraíso, canción de Phil, lanzada del disco Bad Seriously. Estamos en el año 89, al igual que la canción de Genesis, Man on the Corner. Pues esta fue escrita para resaltar el problema de las personas sin hogar. Una canción que tuvo éxito, mucho éxito, en todo el mundo y que se convertiría en la más exitosa de Phil en aquellos tiempos. Además conseguía uno de los Brit Awards, que es como los Grammys o los Oscar, pero en esto de la música en el Reino Unido. Vuelta a España con un grupo que me encanta porque todas sus canciones tienen un buen mensaje. Vamos con Fito y Fitipaldis, un grupo musical de nuestra piel de toro, creado en el año 1998 por Fito Cabrales, de los Platero y tú. Fito empezaba a componer ciertas canciones que no encajaban tan bien dentro del repertorio de Platero y tú, y en el año 98 pues crea de forma paralela esta banda. Fito y Fitipaldis, un nuevo proyecto que daría muchos buenos momentos a la historia reciente de nuestra música. Juan Antonio Jurado. Historias de la música. Y miró la feria en la producción, ¿qué haría yo sin ella? Fito y Fitipaldis. Lo más lejos a tu lado. Qué buen disco ese. Yo creo que todo el mundo ha tarareado y ha cantado en sus conciertos, o en casa, o en el coche, o en cualquier lugar, todas las canciones de esta producción que se sabe todo el mundo. Una de las más famosas probablemente sea Soldadito Marinero, convertida desde luego en todo un himno. Cuenta la historia de un soldadito que no ha tenido mucha suerte en la vida, que quiso ser niño pero lo pilló la guerra. Poco después de un invierno malo y una mala primavera, él sigue buscando una lágrima en la arena. La esperanza es algo que nunca hay que perder, y es otra de las lecciones que Fito y Fitipaldis nos cuentan, nos dan en esta canción. Falling con Alicia Keys. Música de una gran cantante, compositora, actriz, vuelta a los Estados Unidos, rhythm and blues y soul. Songs in a minor. Canciones en la menor. El debut de esta cantante y pianista de soul y rhythm and blues, Alicia Keys, que fue lanzado al mercado pues un verano, el 5 de julio de 2001 en los Estados Unidos. Bueno, un verano, si no completo, a punto de comenzar. Un disco que ha vendido más de 12 millones de copias en todo el mundo y con el que Alicia Keys ganó, fíjense ustedes, 5 premios Grammy en 2002, y un tema, este Falling, que sirvió como primer single y donde incorporó el piano clásico a su discografía. Así que con esta canción, Falling, famosísima, como todas las que aquí compartimos, presentaba. Ese disco que se va alejando en el tiempo. Vamos con John Mayer, es el próximo. Won't You Move. John Mayer, líder de los Blues Breakers y maestro de Eric Clapton, Mick Taylor, Fleetwood Mac, Juan D. Fraser, que se dice pronto. John Mayer nació en Inglaterra, año 33, del siglo pasado. Emprendió el estudio del piano con 14 años, más niños prodigio, y pronto añadió a ese instrumento la guitarra y la armónica. Con todo, la oportunidad de dedicarse profesionalmente a la música no surgiría hasta 1962. Entonces, Mayer pensó en abandonar su trabajo como diseñador gráfico, marcharse a Londres y empezar a vivir de la música, y a fe que lo consiguió. Con Room to Move, el maestro John Mayer se hace una auténtica leyenda del blues. Juan Antonio Jurado, historias de la música. ¿Sí?